la letra, dando vueltas por el aire, un golpe, unos piquecitos inquietos. Tan, can, pan, te. Congo boreal, chimenea, piso. La hija del diablo se casa. Tan campante, una breve escucha de las ediciones fonográficas y trabajos vinculados a la puesta oral del texto en el Uruguay. Conduce el mismo de siempre. Tucu, tucu, tu, tucu, tu, cata. Héctor Bardanca, conocido también como Bardocán o Ana Chevesky, ha trabajado a lo largo de los años en diferentes campos creativos como el poético, el performativo, el visual, el musical, el actoral, el videoartístico, realizando también una nutrida producción de ensayos sobre investigación artística. Por supuesto que en su trabajo no es tan fácil delimitar estas materias, ya que las mismas se fusionan con naturalidad, obteniendo nuevos e interesantes maridajes que ensanchan ampliamente ese margen de las descripciones que muchas veces solo sirven para encasillar una obra. Sus primeros registros discográficos los realiza en calidad de músico percusionista y cantante, siendo fundador de la banda Cantalizo, con quien graba a larga duración homónimo en el año 1979. Durante estos primeros años integra otras agrupaciones o también graba como sesionista invitado percusión o batería junto a nombres importantes de nuestra música popular como Paco Trelles y Los Solitarios en 1980, junto a Julio Julián también en ese año, Cecilia Prato en el 81, también ese año junto a Abel García, en el 82 con Contraviento, con Jorge Lazaroff en 1983. Y también colabora en espectáculos en vivo junto a Washington Carrasco y Cristina Fernández, Rubén Olivera, Yabor, Enrique Rodríguez Viera y Javier Silvera, Tato Taborda Jr., Carlos da Silvera o junto al grupo de Títeres Girasol. Cabe destacar que Bardanca forma parte del núcleo fundador de la mítica Casa Ediciones de Uno, participando en ella desde 1982 hasta el 89. Esta editorial publica en el año 1986 un cassette librillo llamado Si el pampero la acaricia, junto a los poetas integrantes de D1, Agamenón Castrillón, Daniel Bello, Luis Bravo, Gustavo Wojciechowski y Miguel Ángel Olivera. Su siguiente proyecto poético es El último capítulo de la historia del mundo, un cassette editado por el sello Perro Andaluz en 1993. Es el primer trabajo a su nombre, en el que también, como hiciera en el split de Ediciones de Uno, participan con roles vocales importantes una nutrida muestra de speakers que representan a lo más importante de la puesta en voz de aquellos años. Marosa Di Giorgio, Lalo Barrubia, Luis Bravo, Víctor Guichón y la participación de Valentina Garín, la pequeña hija de Richard Garín y su también pequeño hijo Santiago Bardanca. Desde la ritualica lectura que realiza Marosa, pasando por la adrenalínica performance de Barrubia, o las trepidantes lecturas simultáneas junto a Bravo o Guichón, hacen un perfecto corro a su solitaria lectura del hombre desnudo, sin duda el punto más alto de ese álbum. Abren y cierran dos espectaculares tours de force en las que las infantiles voces de Valentina y Santiago contrastan notablemente con las ambientaciones ruidistas y oscuras planteadas por Bardanca. A este proyecto sonoro también le debemos sumar la producción de tres videopoemas publicados en VHS, dirigidos por Bardanca y filmados y editados por Guillermo Casanova, sobre los audios ya grabados de The Last Woman, Congo Boreal y El Hombre Desnudo. Como aproximación a este maravilloso álbum, los invito a escuchar Congo Boreal, un texto de Richard Garín, performativizado por Bardanca y Bravo, una lectura simultaneísta, un dueto o duelo memorable de voces que rayan lo esquizofrénico, una vocalidad poseída por el más puro espíritu Dada. Congo boreal, chimenea, piso. Congo boreal, chimenea, piso. Congo boreal, chimenea, piso. Congo boreal, chimenea, piso. Congo. Ladrillo sobre ladrillo. Cadilla, cometa, chimenea, piso. Cadilla, cometa, chimenea, piso. Barata, gamberra, parpadea, precoces. Barata, gamberra, parpadea, precoces.

Hollywood. Hollywood. Hollywood. Chimenea, piso, cadilla, cometa, chimenea, piso, cadilla, cometa, chimenea, piso, barata, gamberra, parpadea, precoces, congo, boreal, chimenea, piso, cadilla, lila, chimenea, piso, congo, boreal, chimenea, piso, cadilla, cometa, chimenea, piso, barata, gamberra, parpadea, precoces, cadilla, cometa, chimenea, piso, congo, boreal, chimenea, piso, congo, boreal, chimenea. Congo. Tocotú, tocotú, tocotú.